supo quebrarme, ni tú ni nadie pudo conmigo, solo el destino supo quebrarme. No fue tu cuerpo ni aquellos labios, oh, oh, oh, ni tu silencio ni tus agravios, créelo, amor. Ni tú ni nadie pudo conmigo, ni tu partida ni fue el orgullo. Ni tú ni nadie pudo conmigo, ni tu partida ni fue el orgullo. Que las heridas y el desamor, oh, oh, oh, no son excusas, no son motivos para el dolor. Una vez nada más y este vacío, ni tu llegada ni lo pone arrepentido. Una vez nada más, solo esta noche de amor, no lo olvides jamás. Podrá conmigo. Ni tú ni nadie pudo conmigo, aunque el dolor me sigue matando. Ni tú ni nadie pudo conmigo, aunque el dolor me sigue matando. Que la memoria y el juramento, oh, oh, oh, serán testigos de lo que siento. Te digo, amor, una vez nada más y este vacío, y tú llegas.